de pintura, pero la verdad que sí, disfrutando un poco la alegría de acá de la comunidad que nos está acompañando y que están mirando cómo va avanzando la finalización de la obra. Digo, vos por tu trabajo en provincia, esto es habitual para vos recorrer y demás, pero no sé si tantas escuelas tienen la historia como tiene Polivalente de los años, los gobiernos que han pasado para poder finalizar esto. Pero lo importante es que lo estamos terminando. El ministro, creo que fue, no recuerdo el mes, pero el año pasado se comprometió cuando se tuvo que rescindir con culpa el contrato de la anterior empresa a que le íbamos a terminar. Y bueno, ahora estamos terminando para que arranquen la semana que viene las clases acá en la Escuela Polivalente también. Más de 25 trabajadores, se ve muchísimo el avance. Vos también contabas que la semana, los últimos días también estuviste y vos también notas los cambios que hay. Sí, yo estuve viniendo prácticamente toda la semana desde enero. Sí, como va evolucionando. Igual, hay ciertos toques de obra que hace que cambie rotundamente, como la puesta de los cielos rasos y demás. Y a la visual cambia todo, pero sí, o sea, prácticamente está todo listo. ¿Tu cargo? Yo soy subsecretario administrativo del Ministerio de Dirección de Escuelas. Hasta ahí, nos vemos el 18, si Dios quiere. Dale, nos vemos.